acciones. Y aparte, ninguno de los cuatro goles tuvo responsabilidad. No, de hecho, el primero es... De córner corto, de Morena Cerillano. Sí, sí, es que Morena, aparte, era un mano a mano. Fue una muy buena jugada individual. Sí. Y hacen un pase que... solo la tuvo que empujar. Solo la tuvo que empujar. Pero y... achicó como debería achicar un arquero. Claro. De cierta forma, no tuvo responsabilidad. No, no, de hecho, ninguno de los cuatro goles fue un mano a mano. Siempre fueron jugadas muy buenas y los mano a mano supo afrontarlos muy bien. De hecho, hay dos intervenciones que me puedo recordar que no llegó al contacto, no llegó al contacto, pero sí al intimidar, al ir a achicar a las jugadoras de MDQ, hacía que cuando fueran a rematar, erraban. Entonces el achique era muy bueno por parte de Silvina. Sí, tal cual, tal cual. Pero los goles de parte de MDQ fueron Morena Cerillano, Maya Casquero, que siempre tiene buenas actuaciones, siempre por lo menos un gol por partido está un poquito acostumbrado a hacer. Lourdes Chequia marcó el tercero y Antonella Vallejo, como habíamos mencionado, marcó el 4-0 definitivo. Pero coincidimos con Maxi que, aparte de convertir el primer gol, Morena Cerillano tuvo un gran partido. Se hizo eje del mediocampo y se notó en cuanto al transcurso del encuentro la influencia de Morena Cerillano. Por eso, en instantes la vamos a estar escuchando. Escuchamos entonces a Morena Cerillano, jugadora de MDQ, luego del 4-0. Estamos con Morena Cerillano, luego de la victoria de MDQ. Bueno, More, ¿cuáles fueron las claves para esta victoria? Bueno, yo creo que claves era entrar concentradas, ir a buscar el partido desde el primer momento y conectar entre todas, a los pases, a lo que sabemos jugar. La verdad que salió bien, así que, bueno, se reflejó en el resultado. El último partido frente a Talleres, por ahí no les había salido de todo. ¿Qué cambiaron para el día de hoy? Cambiamos la actitud. Fue lo principal, el juego, que también era muy importante, el dejar el partido de Talleres atrás y concentrarnos en este, y en salir más conectadas a la cancha, yo creo que era lo importante. Igual siento que el partido de Talleres nos faltaban cositas, pero creo que hoy lo pudimos ajustar. ¿Qué trabajaron durante la semana, un poquito para corregir eso? Trabajamos mucho la que es la posición en el área, conectar en el área, en las rotaciones, mucho ese sector. Para poder, tener más oportunidades. ¿Cómo se ven para el resto de la temporada? La verdad que yo personalmente nos veo muy bien, venimos muy unidas, metiéndole para adelante, así que, la verdad que muy contenta con el grupo y nos veo muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones, More. Gracias. Muy bien, así pasa a la jugadora de MDQ 06, luego de haber ganado su partido ante Banco Provincia B. Partidazo, y ya tenemos en conexión para hablar un poquito de lo que fue el partido de Aldo Civi y Villa Dálmine, que ganó 6-1, un partidazo por parte de las tiburonas, que ha tenido una gran actuación, lo que está haciendo su participación histórica en lo que es el torneo de AFA. Sí, de hecho, es como ya lo estaba mencionando, Carmen, una victoria aplastante y nuevamente de visitante. Eso es muy importante recalcarlo, que las dos goleadas de las tiburonas fueron de visitante. Sí. La primera 5-1 y en esta 6-1 contra Villa Dálmine, que tenemos en los goles de Aldo Civi. Uno de Alvarenque, después de penal lo hizo Cortadi, Suárez para lo propio, doblete de Figueroa y para sentenciar Fernández, que... Sí. De hecho, una estadística buena para ir repasando es que solamente perdió en el debut. Claro. Sí. Y después empataron. Casualmente fue de visitante frente al Almirante Brown. Sí. Recordando que la primera fecha tuvo libre. Exacto. La primera fecha la tuvo libre. Por lo tanto, es algo que tranquilamente puede pasar. Puede pasar. Es fútbol, ya lo sabemos. Obvio, no importa si es femenino, masculino. Estos son los gajes del fútbol. Claro. Nunca hay que confiarse de las estadísticas, porque ahora, de hecho, tienen un envión muy bueno. Porque tienen 3 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, si no me equivoco, Mati. Así es, ¿no? Sí, tal cual. Solo perdió el debut, luego empató ante Cambaceres en el debut de lo que fue de local. Empató 1-1, también partido muy pero muy lindo. Después luego, el 5-1. El 5-1 frente a Nueva Chicago. Después el 1-0 contra Quilmes. Y ahora el 6-1 frente... También hay que recordar eso, que tiene un partido menos las chicas porque tuvieron fecha libre, claro, la primera fecha. Que igual tengamos en cuenta que todos los equipos... Así es, todos los equipos van a tener... Todos los van a tener una fecha libre, así que es importante recordarlo. Pero me quedo un poquito con esto, ¿no? Porque aparte, escuchamos apellidos como Alvarenque, que no es la primera vez que convierte. Sí, no, es... También solemos escuchar un poquito a Delfina Morán. A Cortadi también. Sí, Cortadi, es verdad. Bueno, ahora últimamente a Joana Zurbán no la escuchamos, pero porque tuvo una lesión, sí. Si no me equivoco, en el partido frente a Quilmes. Sí, así es. Pero que incluso entró en el segundo tiempo y tuvo que salir de vuelta. Eso también la llevó a partir de la lesión, no fue ni siquiera convocada para este partido por obvias razones. Y eso determina también alguna que otra complicación normal de un torneo al que Aldo Civi está disputando por primera vez. Y es que una lesión, Mati, te cambia completamente el esquema deportivo del equipo. Sí, sí, no, es que no importa cuál es el esquema del equipo o lo que sea, ya una lesión de cualquier jugador te puede corregir muchas cosas, porque incluso puede ser que la tenían planeada para algún equipo B, o para incluso esto de jugar de revulsivo, que es el cambio necesario para darle un aire al equipo, que eso fue lo que se intentó contra Quilmes y lastimosamente dio con la lesión, pero eso hizo que fue un partido muy bueno. Aparte, las Tiburonas están muy bien y de hecho ganaron 6-1. Sí, tal cual, viene teniendo un gran rendimiento, sobre todo de visitante, pero bueno, estamos ante un torneo importante que está jugando Aldo Civi por primera vez y que encima le está yendo bien. Le costó quizás el arranque, pero en cierta forma le está yendo relativamente bien. Es así, estábamos hablando un poquito de lo que está haciendo el repaso de Aldo Civi en lo que está haciendo este torneo histórico, que es una gran participación, es histórica lo que están haciendo, ya lo hablábamos con Marcelo Rodríguez, la participación que tiene, y tenemos que hablar un poquito también lo que está haciendo, lo que va a ser el torneo, lo que va a ser la continuación. Claro, ¿con quién juega la próxima fecha? Juega este fin de semana en el predio de Punta Mogotes a las 6 de la tarde contra Country Canin. Sí, perdón por la pronunciación, me da miedo ya pronunciarlo mal. Tengo miedo que los jugadores... Cuando ves así ese nombre, como medio en inglés, pronunciarlo en inglés, que quedas bien. Qué hermoso. Igual probaría con arrancar clases de inglés y no clases de chino. Bueno. Sí, ya vamos. De hecho, vamos a aprovechar a eso, vamos a quemarla un poco. Carmen, arrancó chino, Carmen. Gente, sí. Eso es impresionante. Pero que Mati no pegue así. Sí, no, parece el bloque rústico. ¿Sabes qué? Me voy. No, por favor. No, aparte, no es una forma así. Aparte, es muy bueno porque algún día, cuando ya esté más avanzada, yo te voy a pedir que me tires una frase y vamos a jugar a el que se ríe pierde. Pero bueno, eso para destacar, pero volviendo a lo que nos compete el día de hoy, un poquito de fútbol, recorremos el formato del torneo, bien, donde todos van a jugar con todos, con lo que decía Matt, también con una fecha libre, y los dos primeros van a pasar a lo que es el playoff, y el ganador va a avanzar a la llegada de la gran final del campeonato del primer semestre del año, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, justamente nombramos hace un ratito a Jacqueline Albarenque, autora de uno de los goles de la victoria frente a Villa Dálmine, que ya venía convirtiendo también, y la tenemos en comunicación telefónica para llevar a un testimonio propio la actualidad del equipo femenino de Aldo Civi. Jacqueline, Matías Franco te saluda, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Arrancamos un poquito hablando. ¿Cómo evaluás el inicio de la temporada por ahora, Jacqueline? Nada, por ahora nos sentimos muy cómodas en lo que vamos. Es como que los resultados nos están ayudando también. Así que, nada, vamos a ir a buscar lo que queremos, que es el ascenso. Hola, Jackie, ¿cómo andás? Carmen, no sé, hola. Y te habla. Hola, buenas tardes. Jackie, ¿cuáles son las claves para la victoria ante Villa Dálmine? Y igual que los partidos anteriores, dejar todo siempre que vamos a jugar. Hola, Jacqueline, te habla Maxi. Hola, Maxi. Bien, yo te quería preguntar, ¿cómo se explica la cantidad de goles abultada que vienen teniendo, recordando el 5-1 anterior y ahora este 6-1? Sí, la verdad que es increíble, que en realidad nosotras tampoco lo podemos creer. Pero, bueno, es que, ¿cómo es? Nada, es como que ahora ya nos vamos animando un poquito más entre todas y estamos jugando mejor, digamos. ¿Marcelo les pide eso o fue algo así de las circunstancias? ¿Cómo? ¿Marcelo les pide que hagan la mayor cantidad de goles o es algo que sucede así, porque juegan y aprovechan las circunstancias y hacen esos goles? No, es algo que va sucediendo en el momento. Y también mientras más goles hagamos, también nos beneficia. Jacqueline, les viene por ahora bastante bien estar en condición de visitante, como bien nombraba Maxi hace un ratito. ¿Se sienten más cómodas jugando en esta condición? Sí, en lo personal a mí me gusta jugar más acá en Mar del Plata, digamos en casa. Y creo que a mis compañeras, a la mayoría también. Hola, Jacqueline, te habla Franco Castro. Hola, Franco, buenas tardes. Muchas gracias. Te quería preguntar cómo se ven de cara a lo que resta de la temporada. Y vamos a ver que cómo seguimos. Es una temporada larga, así que nada. Jackie, ¿cuáles crees que son las cuestiones a pulir y cuáles son los equipos que vos tenés en cuenta decirte, bueno, este es un equipo peligroso? Y el que tenía más vista era Quilme, que digamos que nos costó un poco más allá del clima, pero es el que más o menos fuerte veíamos. Pero bueno, hay que ver a la vuelta cómo nos va también. Jacqueline, ¿qué cuestiones creen que todavía faltan pulir en el equipo? Y la verdad que más o menos nos falta conectar un poquito más. Después estamos bien. Es ir adaptándonos a la nueva categoría también. Jacqueline, ¿cómo se preparan para el partido frente a Country Canning que se les viene? ¿Cómo? ¿Cómo se preparan para el partido que se les viene este sábado de local frente a Country Canning? Bien, estamos tranquila. Vamos a esperar que llegue el finde y vamos a dar todo, como los partidos anteriores también. Vamos a buscar ganar. Vi que te está tocando convertir bastante seguido en estos partidos. ¿Cómo ves tu temporada en lo personal? Y en lo personal, la verdad que por ahora vengo bien. Pero bueno, viste, son rachas que tenemos, creo que todos. Jackie, buscando un poquito sobre tu pasaje por el fútbol y cómo está haciendo tu recorrido, te has consagrado con 100 goles a lo que está haciendo en el Club Aldo Civi. ¿Cómo se sintió tener ese reconocimiento? Y la verdad que fue algo hermoso, porque bueno, no me lo esperaba de que me lo reconozcan, digamos, de esa manera. Y nada, me gustó que hayan reconocido el trabajo durante tantos años también. Y vos llegaste a Aldo Civi cuando tenías 15 años. ¿Y en algún momento vos pensaste en cambiar el club o siempre tu línea es seguir en Aldo Civi? No, siempre decidí quedarme acá, en Aldo Civi. Digamos que yo no soy de Mar del Plata y fue mi primer club, fue con el que inicié y la idea siempre fue quedarme acá. Bien, Jacqueline, ahí que tocaste un poquito el tema, ¿cuándo decidiste meterte en el mundo del fútbol? Y la verdad que siempre me gustó, pero bueno, no tenía mucho apoyo de mis papás porque la cuestión de que era nena, digamos. Y más o menos en el 2017 vine acá a jugar a Mar del Plata. Había jugado años anteriores en Necochea, pero solamente fútbol 5 ahí con mis tías que me invitaban. ¿Y cómo ves la cuestión del fútbol femenino hoy en día? Vos justamente lo mencionabas, que tal vez esa cuestión de ser nena, y muchas veces se habla de que antes había mucho más imposiciones. ¿Cómo lo ves hoy en día? Y ahora es todo diferente. La verdad que creció muchísimo y me pone muy contenta. Bueno, Jacqueline, en cuanto a tu máximo objetivo, quizás, porque ahora mismo te encontrás en un muy buen presente en Aldo Civi, ¿cuál sería tu máximo objetivo en el mundo del fútbol? Y creo que todas tenemos, digamos, el mismo sueño, jugar en la selección argentina. Sería como lo máximo que pueda llegar para mí. Teniendo en cuenta, ¿no?, que desde hace mucho parece que jugás al fútbol, obviamente, ¿no? Ya 100 goles es un logro muy grande también. Te quería preguntar si ser delantera, ser goleadora, ¿fue tu posición natural o fue algo que fue surgiendo? No, yo siempre jugué de 9, aunque ahora estoy jugando, digamos, volantes por afuera. Siempre fui delantera. Bueno, Jackie, te queríamos agradecer por tomarte el tiempo para hablar con nosotros y desearte también lo mejor en lo que se viene el partido del sábado, que le deseamos lo mejor tanto al cuerpo técnico como a vos y a las chicas. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y quería invitar a todo público que nos vaya a ver el sábado 6 de la tarde en el predio Aldo Civi. Bien, muchas gracias por pasar por terreno de juego. Así pasaba Jacqueline Alberenque, que dio unas declaraciones muy importantes de lo que viene siendo el fútbol femenino en Aldo Civi, que está haciendo historia. Pero antes de seguir con todo el panorama informativo, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. La mejor información deportiva está en terreno de juego. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. ¿Estamos?

al aire de Terreno de Juego. Sonaban Dangerous de David Guetta y San Martín. Pero llegó el momento de hablar de básquet, tanto Liga Federal como torneo local. Pero vamos a arrancar con la Liga Federal de Básquet, ya que ayer jugó Kimberley por el play-in y finalizó su temporada, quedó eliminado al caer ante Estudiantes. ¿No, Franco? Así es, Mati, tuvimos el play-in de la conferencia sudeste, Estudiantes, ¿no?, de La Plata y Kimberley. Un partido bastante interesante tuvimos, un primer cuarto con Kimberley a la cabeza, ¿no?, 25-23, un segundo cuarto que Estudiantes se puso arriba por un punto con 41-40, nos fuimos al descanso y para el tercer cuarto tuvimos a Estudiantes, ¿no?, ya un poquito más movido, 62-58, y el cuarto, el final, el batacazo de Estudiantes, 82-76. Muy bien, lindo partido. Ya se preveía un poquito porque cuando hicimos la previa con Maxi veíamos que se jugaron dos veces Estudiantes y Kimberley, y las dos veces a primero habían terminado un partido por cada lado, una victoria por cada lado, y segundo terminaron muy parejo en cuanto a puntaje. Sí, 83-81 la victoria de Kimberley, sí, y 68-67 la victoria de Estudiantes. Exactamente, a ese partido fue en terreno de La Plata, en sí, uno, sí. Y bueno, este partido también en La Plata, y bueno, los resultados un poquito están a la vista. Además, los resultados, ya cuando ibas viendo el primer tiempo parcial decías, bueno, más o menos puede ser, pero la verdad que Kimberley lo tuvo muy complicado, queda fuera en el tema de lo que es play-in, que estaba peleando para estar y para poder jugar un rato más, pero se le acaba lo que es la temporada para lo que está haciendo el equipo de Kimberley acá en el Dragón, y tendremos que ver lo que pasa con Unión, que ya, claro, está en los play-offs. Sí, Unión ya está en los play-offs, terminó primero. Recordemos que el objetivo es estar entre los cuatro mejores de esta conferencia para enfrentarse a los de la Conferencia Sur e ir avanzando de a poquito en búsqueda de el ascenso a la Liga Argentina. Pero bueno, Kimberley quedó eliminado. ¿Números finales del Dragón de Mar del Plata? Vamos a tener en cuenta que el Dragón es un equipo que está teniendo un torneo complicado. Estuvo último en lo que es la tabla. Tiene la nueva incorporación de Maeso, que Maeso ha, sí, sido un cambio en lo que es el equipo. Se nota que es un jugador que brilla y que está siempre arriba, pero hay que ver cómo le va en cada partido. Cada partido es diferente, es un mundo diferente. Tal sí, cual. Sí, bueno, ahí para ir cerrando vamos a ir con las estadísticas de Kimberley. Bien. Que cierra su temporada con un récord que ya se veía venir desde temprano, que iba a ser negativo, y terminó siendo un poquito más negativo ya con esta derrota, sí, porque es 4 victorias y 17 derrotas, claro, contando fase regular y estos play-ins. Entre estas victorias, solo una fue de visitante y cierra con una estadística bastante mala, que son 9 derrotas consecutivas. Claro, 8 de la fase regular más esta derrota frente a Estudiantes de La Plata. Sí, y la única victoria de visitante había sido con Independiente de Tandil, que ya, sí, un poquito la veníamos, pero repasando. Che, viejo. Bueno, sí, pero es la realidad, Maxi. No es para joderlo a él, ¿no? Que de paso también. Mañana cuando hablemos de rugby, vamos a ver cómo le fue a Uncas, a los Cardos. Los grandes del rugby. Sí, bueno, mañana vemos entonces. Que no se te vaya la sangre tandilense a la cabeza. Perdón, pido mil disculpas. No, por favor. Acordate que es Radio de Mar del Plata esto. Es verdad. Estás de visitante, ¿eh? Sí, tengo que tener cuidado. Pero bueno, goleadores de del partido, Maxi. Bueno, vamos a hablar primero de los que ganaron el partido, que fueron Santino Mitidieri con 25 puntos y le sigue Juan Paguella con 16 puntos. Después, para el Dragón, Valentín Lofrano con 22 puntos y Franco Maeso, bien, que siempre aparece en esta lista, sí, con 2 dígitos, 18 puntos. Bien, sí, siempre aparecen Lofrano, Maeso, Floria a veces. Creo que Floria fue el tercer goleador, si, sí, no me equivoco. Entonces, ahí también se explica un poquito por qué Kimberley no terminó de congeniar un poquito ese cierre que le dé, por lo menos se pasa a playoff. Se enfocó mucho, no sé si a propósito o sin querer, pero terminó cayendo siempre en lo que pudieran hacer Maeso, Lofrano y Floria. Sí, que siempre caer tal vez en un protagonista o en un jugador único es muchas veces complicado porque te deja en juego a los demás jugadores. Siempre estar dependiendo de un mismo jugador te complica, porque si vos te pones a analizar los demás tabla de goleadores, los demás jugadores no llegan a los 2 dígitos y es complicado. Vamos a ver Maeso también qué va a hacer, que justamente pasaba por terreno de juego, sí, y nos hablaba un poco que buscaba en Kimberley tener mayor pasaje. Él venía de Comunicaciones, sí, ya que se había terminado la temporada en Comunicaciones, a tener más rodaje acá en Mar del Plata, pero ahora con y este ahora resultado termino. Sí, verdad, no me había puesto a pensar eso. Vamos a ver qué hace ahora, si se dedicará por ahí, quizás se toma vacaciones o quizá. Y ya creo que es medio tarde cambiar de equipo, ya un tercer equipo. Y que el tercer equipo, sí, termina siendo medio es exigente. Complicado. Aparte, ya en los torneos de Colombia, de Venezuela, donde se dan muchos basquetbolistas argentinos, ya están casi en su etapa final, o ya incluso ya se sumaron a su montón varios de ellos. Sí. Eso termina por ahí de darle un poquito complejo a Maeso, que quizás se tome vacaciones y ya encare la temporada, sea en Liga Nacional, Argentina o Federal. Vamos a ver dónde termina el basquetbolista marplatense. Sí, la verdad que también tenía mucha calma estar jugando acá en Mar del Plata, que fue uno de los clubes con el que arrancó, y que se siente más en casa. Entonces capaz que ahí también la cuestión sentimental permita que se quede en Kimberley, y capaz que remontar la temporada, la próxima claramente, sea diferente ya con Maeso, y ver las variantes y aprender capaz de lo que no salió tan bien de esta, ¿no? Yo creo que tal vez con un nuevo planteo en lo táctico pueda tal vez Kimberley replantearse, que tal vez le pasaba mucho lo que le pasaba al Mir Rayitas, sí, el momento que tal vez arrancaba en un primer cuarto con todo, y después, después terminaba cayendo un poco, pero bueno, son cuestiones que le pueden pasar a cualquier equipo, es tal vez una mala racha o es una cuestión táctica que se puede mejorar y diagramar para la próxima y romperla. Exactamente. Pero bueno, vamos al básquet local ya para darle cierre a este programa de Terreno de Juego, programa número 29. Básquet local, nueva fecha del básquet masculino, Maxi. Sí, así es, Mati. Vamos a repasar esta fecha, cómo van las tablas y las próximas fechas. Bien. Perdió el invicto Quilmes. Claro, el único que faltaba perder. Así es. Bueno, perdió. Bueno, me calmo. Es un dato. No. ¿Cómo se pone? Estamos abriendo la grieta, me parece. Bueno. Ahora, mira, ahora tengo a Tal en el teléfono, un compañero de la facultad que nos va a venir a buscar. Bueno, que venga. Igual sigue primero. Sigue liderando ahí con Einstein. De hecho, están segundo, porque Einstein lo superó en tema de diferencia de puntos. Sí, por la diferencia de puntos, tal cual. Así que bueno, vamos a repasar la fecha. Quilmes perdió por poquito igual contra el Dragón, contra Kimberley, 64-60. El goleador fue, por parte de Kimberley, Octavio Ali, con 13 puntos. Después, Alvarado contra Einstein. Einstein gana, y por mucho, 94-57. El goleador fue Fisore, con 19 puntos. Bien. Después, Rivadavia le ganó a Quilmes B, para que se mantenga muy bajo. Quilmes B está bastante mal, 88-59, con el goleador por parte de Rivadavia, Brian Milovara, con 25 puntos. Después, Sporting le ganó a Esmata, 80-53. El goleador de Sporting fue Santiago Giorgetti, con 25 puntos. Después, esto es impresionante, ¿eh? Peñarol contra Once Unidos, 90-80. Partido importante, pero, porque los dos venían sin ninguna victoria y alguno de ellos se iba a sacar del cero. Sí, y no solo eso, sino que el goleador Franco Vinci Guerra, 45 puntos. Ah, sí, la mitad de los puntos del equipo. La mitad de los puntos del equipo los hizo. Sí, algo había visto, sí, sí. Y para finalizar esta fecha, Unión le ganó a Sporting B, 70-48. Vamos a repasar las posiciones, Mati. Dale, perfecto. Primero, Einstein, con 6 victorias y 1 punto. Quilmes, Kimberley y Rivadavia le siguen, así respectivamente como lo mencioné, con el mismo récord, 6 victorias y 1 partido perdido. Por la diferencia de puntos es que se posicionan así. Después siguen Unión y Sporting con 5 victorias y 2 derrotas. Le sigue Alvarado con 3 victorias y 4 derrotas. Después sigue Esmata con 2 victorias y 5 derrotas. Peñarol y Sporting B, y también Quilmes B, 1 victoria y 6 derrotas. Y Once Unidos, que no logra sumar ninguna victoria, por eso se mantiene en la tabla baja con 0 victorias y 7 derrotas. Repasamos las fechas para ya ir concluyendo. Vale, perfecto. Einstein va a jugar contra Unión. Kimberley va a jugar contra Esmata. Alvarado va a jugar contra Quilmes. Sporting B va a jugar contra Rivadavia. Once Unidos va a jugar contra Sporting. Y Quilmes B va a jugar contra Peñarol. Perfecto, linda fecha en cuanto a que se empieza a notar un poquito la tendencia. Einstein, Quilmes, Kimberley y Rivadavia, sí, los cuatro primeros. Es. Lo que fue particular es que a medida que estos equipos iban perdiendo el invicto, lo iban perdiendo entre ellos. Sí, sí, Kimberley sí. lo perdió con... No, Quilmes lo perdió con Kimberley. Kimberley, si no me equivoco, lo perdió con Einstein. Así es. Y Einstein lo había perdido con Quilmes. Sí, así es. Así, ahí se da ese triángulo. Y bueno, Rivadavia de Necochea, que también está sumando buenos resultados. Muchísimas gracias, Maxi, con la información. Ese tridente que capaz está rompiendo el tema de básquet, que justo molestaba a Mati. Siempre voy a buscarte para molestarlo. Ah, por favor, no está bien, no me vas a sacar. Pero bueno, ya está, ya no tenemos que ir porque se nos viene Verdes y Frite, que ya están en la previa, ya me quiero ir. Volvió Lourdes, se empató defensa. 1-1, viajaste. Mira con el buzo. Se dejó al divino botón. Mira con el buzo, mira. Mía. Capaz si no iba a ganar. Modela, modela. Upa, le hace sin. Capaz que si no iba, ganaba. Ay, qué frío que está haciendo. Pero bueno, se nos fue el programa número 29 para unos niños que estaría bueno. Pero bueno, tenemos que ya ir yendo, siendo la 1:57 de la tarde. Esto fue Terreno de Juego en el aire 88.7. Nos vemos mañana de 1 a 2. Chau. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. El martes pasado se cumplieron 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país. Desde este micrófono queremos acompañar, con esta excusa, un nuevo aniversario. Sobre todo para recordarnos las implicancias de una ley de avanzada que establece que la autopercepción es lo que determina cómo queremos que nos llamen y el género que queremos adoptar. Es decir, se reconoce la identidad de género como un derecho, al definirla como una vivencia interna e individual, acorde a lo que cada persona sienta, pudiendo corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y esto implica el también derecho a la adecuación de todos los documentos y registros según el nombre o pronombre que elijamos. La norma fue resultado de un proceso de lucha que tuvo como centro organizativo al Frente Nacional por la Ley, impulsado por la referente travesti Loana Berkins, junto a más de 15 organizaciones. Se trata de la primera ley de identidad de género del mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Tampoco se necesita autorización judicial o administrativa. Las niñeces y adolescencias también pueden ejercer el derecho a su identidad, quienes podrán solicitarlo mediante un representante legal. La ley también regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas, indicando que podrán acceder a intervenciones totales y parciales y también a tratamientos hormonales, además de establecer que los tratamientos médicos de adecuación de género deben ser incluidos en el programa médico obligatorio. Dos hechos más son clave para acompañar este hito. La sanción de la Ley de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transsexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, que establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población. Y el otro hecho es el decreto sancionado en el año 2021, que permite a las personas con identidades no binarias acceder a un DNI y a un pasaporte.